qué impresionante cómo suena esa tuba. Tenemos una tuba invitada. Hola, tuba. Hola, tuba. Hola. tenemos en nuestro. Ya vamos a revelar quién es la tuba detrás de. O el personaje detrás de la tuba, en realidad, más que la persona. ¿Cómo se dice? Tubista. Tubero. Tubero. Tubista. ¿Tu vista? ¿En serio? Sí. Ah, qué chistoso. ¿Y mi vista? Bueno, hoy tenemos un tu vista, entonces, no me suena, pero sí debe ser tu vista. Uy, se apagó. Estamos en Central al Aire, son las 7:09. Digamos que este es nuestro último programa de esta etapa, porque ya para los chicos de Central comienza la etapa de recuperación y de integración y qué demás. Hermoso, que qué cómo hermoso. ¿Cómo vienen por ahí? La mejor etapa del año, me encanta. Me alegro cuando llega. Todas las integrativas. Felicidad suprema, mi corazón como, parece que va a salir de mi pecho. Es como que estás todo el año al pedo, ¿viste? Y te decidís ya llevar materias y objetivos para después, para estar muy entretenido, ¿viste? Claro, sí. Para sí. Claro. Si no, uno se aburre. Es como yo me imagino los objetivos a propósito para en esta etapa poder sentir más felicidad. Es como esa imagen que dice, o sea, la voy a adaptar al concepto del colegio, ¿no? Por ejemplo, sale un tipo así llorando, así agarrándose la cabeza y dice, qué estrés con los recuperatorios, bla, bla, bla, ¿no? Entonces se recuerda, pero en el resto del año y sale bailando, sí, no haciendo nada. Bueno, en este momento es medio estresante. Pero siempre pasa, todo pasa. No tienen tantos objetivos, imagino, para bueno. Tuba, ¿cuántos objetivos tenés? Tuba, que diga por la tuba cuántos objetivos tenés. Es privado. Que la bueno. Tuba diga cuántos objetivos se lleva. Tuba. No puede, es muy... Bueno, son muchísimos. Son muchísimos, la verdad que según lo que dice la tuba. Tres dígitos. Bueno, este último programa me parece pertinente. Que nos presentemos cada uno de los que estamos, está a mí, empezamos por acá, por... La Ari. Exactamente, diga el nombre completo, DNI, curso, no, DNI no. Grupo sanguíneo. Grupo sanguíneo, ¿se acuerdan del grupo sanguíneo? No, tampoco. Pero sí, nombre y por lo menos curso. Yo sí me lo acuerdo. Yo también. Bueno, que tu turno. Ante cualquier eventualidad hay que saber qué cosa. Verdad, por ejemplo, pues... pegar, que tiene un infarto o algo así en la calle y necesita por si le que alguien te done sangre, claro, y viene un tipo así drogado se te cae una tuba encima. Exacto, claro. Y viene un tipo drogado que justo tiene jeringas, así que de pie. Bueno, yo soy opositivo, ¿qué eres tú? Claro. ¿Me puedes pasar? Bueno. Cuando un vampiro viene que está aquí y dice, espera, típico. Soy alérgico al A positivo. Y bueno, le tenés que decir, pobre, no lo podés atacar así. Sí, a mí sí. Bueno, lo reprimís. Perdón, paramos a Ari con su presentación y su DNI. Creí que lo había terminado. No. Bueno, se le fue la inspiración. Sí. No, sí, ya no. Ariadna Brusotti, de Quinto Cado. Carla César, de Quinto Cado. Yo, de mi curso. Bueno. Dale, M. Maite Núñez, segundo o tercero. Y el M, para que no diga. No, yo no. Emilio Sillero, segundo o tercero. Rocío García, segundo o tercero. Chao. Ay. ¿Tuba? La tuba de la escuela de música. Y Jerónimo de no me acuerdo qué curso. Primero, segunda, digo, segundo, primero. ¿Ves? Bien. Oculturiza, segundo, tercero. Lucía Castillo, tercero, cuarto. Pilar Mateos, tercero, cuarto. Martina, de primero, cuarto. ¿A qué primero digas, Marta? Primero, segundo. Mira, yo... primero, quinta y después, segundo. Ah, yo fui primero, segundo también. ¿Cómo te sentís en estos últimos días de la vida? ¿Qué sensaciones tenemos? Vida. Sí, son los últimos días de su vida. No, Estela Martín, ¿cómo te sentís en estos últimos días? La última semana. Mal, ¿por qué mal? No me quiero ir. ¿Cuándo se acaban partir las clases? Para esta semana. Se o sea, esta es la semana de recuperación. Y ya, o sea, las clases se acabaron el viernes pasado. Claro. Y ahora estoy en recuperación, que me llevo otros objetivos, pero voy a la escuela todos los días igual, para que no le extrañe después. Así que bueno. Bueno, pero ¿estás viéndolo con alegría o estás como medio bajón? Porque, ¿no? Mitad y mitad, porque depende, porque la profe te trae mucho chocolate, pero es un bajón, porque después no vas a traer el chocolate. Qué buena onda esa profe. Bueno, ¿cómo le fue en el año? ¿Cómo te fue en el año? Ya que estamos cerrando para nosotros el año lectivo, es la pregunta de la consigna y la poder responder a diferentes vías de comunicación. que son las siguientes. No sé quién las los quiere. Los teléfonos de la radio, sí. 423-4704 o 423-4702. Un mensaje de texto o WhatsApp, 264-41-62024. Al email centralalaire@gmail.com. A Facebook Central al Aire o a Twitter @centralalaire. Bueno, ¿ustedes cómo les fue en el año? ¿Cómo van cerrando el año? ¿Todos terminaron las no clases? No sé, estuve todos los programas para decir un solo cosito de las vías de comunicación. Me siento genial. Vamos, Martín. Hola. Sí, ¿cómo? ¿Alguien está hablando? Sí, ¿alguien está hablando por acá? No. ¿Cómo les fue en el año? Le estaba preguntando. ¿Cómo lo terminan? ¿Todos terminaron las clases? Terminar, no, las hemos terminado, pero claro, faltan. Bueno, sí, claro. Sí, es la semana de repaso ahora. Ah, no, claro, no, de repaso integrativo. Tenemos la semana de repaso integrativo. De repaso integrativo, después la semana que viene de recuperación. Y las integrativas, y ahí se termina todo el sufrimiento. Mira, lo tengo que rendir diciendo. Tenés que rendir. Que diciembre, no, todavía no, pero... Bueno, obvio, pero hay que ser positivos, ¿no? Y vamos a sacar todo. Tienen que ir a la exposición. No puedo ser positiva cuando me quedan 2 días para entregar todo lo de cerámica. Me falta lo último y no tengo absolutamente nada. 2 días. Sí. Y mañana no voy a poder hacer nada. Sí. Hermoso. Yo no puedo ser positivo porque el otro factor es negativo y me costaría mucho hacer la multiplicación. Bueno. Al menos va bien en matemática. Bueno, no. Pero en ética. No, nada. Ahí sí. Bueno, nadie quiere develar nada, bueno, pero un balance, aunque sea. Fabri, no nos va bien, entendelo. No, alguien que ahora, estoy esperando que alguien tire una cosa así, no, me fue increíble. No, sí, a mí me fue bien, relativamente. Fue el mejor año de mi vida. No. La Marta, mejor que el año pasado, sí, pero... Sí, yo sé que va a haber años peores, así que puede decirse que fue el mejor año de mi vida. Comparado con el año pasado, le he pasado mejor este año. No, yo re. Ah, yo también. Mira, está manso, pero no me quiero ir. Bueno, sí, también está el caso de la Marti, pobre Martina, la pobre, pobrísima, paupérrima. Oh. No, pero... Perdón. Sí, no, eso, que siente que se va. Nosotros en informática le vamos a hacer unas tarjetitas de despedida a los chicos. ¡Ah! ¡Otra que la sorpresa! ¿Ah? Sí. Sí. ¡Oh, oh! ¡Nada, no dije nada! ¿Qué? ¿Qué? Yo no escuché nada. No. ¿Hay qué cosa? ¿Qué? ¿Galletas qué? Que los moncuchuelos están muy ricos, eso. Pero ya aquí se siente que no van a tener más moncuchuelos. ¡Cállate! ¡No! Marti, vamos a perder clase. Tenemos un mes de picar los moncuchuelos a la Ari. Marti, voy a quedar sin moncuchuelos y sin sándwiches de David. Es cierto. El mismo año. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pero vas a tener que hacer un negocio y todo eso. Tienes que mandarle... ¿Sabes la plata que te hace? ¿Qué? ¿Va a estar en Mendoza? No. Te van a tener que poner una sucursal acá. Tienes que enviarle a los moncuchuelos a Ari, que Ari los venda en la escuela. Claro, que trabaja. No voy a ser el intermediario. No sé. Va a haber un concurso a ver quién se gana las recetas. Bueno, pero yo soy tu prima. Ah, bueno, puede ser. Me voy a tener en cuenta. Sí, por favor. Bueno, somos Central al Aire, estamos divagando porque es el último programa del año y nos queremos dar ese gusto de divagar, sí, y de hablar lo que querramos, porque se acabaron las clases. Y los moncuchuelos. Y ya se van a acabar las integrativas también. Y los moncuchuelos. Y los moncuchuelos y todo. Bueno, pero igual tenemos algunas cosas para contar. Tenemos hoy algo de la Friki Luna y tenemos que contar algo que pasó, creo que el fin de semana fue la recolección de la... El sábado. Bueno, empecemos por ello. Entonces, ¿cómo fue que pasó? ¿Qué recolectaron? ¿Quiénes recolectaron? Sí. Bueno. Fue un proyecto del CAS creando acciones solidarias y es el tercer año que lo realizan con el objetivo de que aquellos aparatos de uso cotidiano que se rompen no sean desechados junto con la basura domiciliaria, sino enviados a una empresa que se encarga de reutilizar la mayor parte. Bueno, este año se lograron juntar 2 camiones repletos de computadoras, CPU, monitores, teclados, mouse, decodificadores, modem, postnets, impresoras, escáneres, hornos eléctricos y de microondas, teléfonos celulares, tablets, centrales telefónicas, faxes, etc. Y los camiones partieron rumbo a una planta de recolección de residuos en Guaymallén. Bien, ¿alguien llevó algo? ¿Alguien pasó? ¿Estuvo ahí? Qué muchas cosas, ¿sí? ¿Estuvieron ahí ustedes, chicos? No? Sí, la profe de fisicoquímica nos dijo que íbamos a tener positivo, pero ya no fue. Así que no tengo positivo. No, es que es tan importante un positivo. Bueno, pero no saben si se vuelve en a hacer. En este momento de mi vida, con los objetivos de fisicoquímica 5. ¿Con quién tenés? No importa con quién. Yo estaba escuchando ahí la radio. Ah, LOL. Están mendigando positivos, están mendigando una suba. Y sí, suba todo de... lo que te pueda ayudar. Pero ¿cómo terminaron tan cansados? ¿Por qué? ¿Qué pasó este año? Están como mendigando un poco de aprobación. Bueno, pero yo no... tengo confianza en que voy a sacar todo porque soy muy... Yo me llevo tres y creo que voy a llevar los tres. Oh. Tres, pero es muy poquito. Tres, yo me llevo seis. ¿Y por qué no has dicho que estás feliz y todo eso? Y porque me voy de la escuela. Ah, claro. Bueno. Y bueno, si no sacas los tres, no te vas de la escuela. Ah, es bueno. Creo que lo voy a tener en cuenta. Mamá, no, es que no puedo sacar. No voy a poder inscribir. Bajón. No, bueno, pero tampoco está tan bueno llevarse tantos objetivos para el final y tanta... No, igual tanta no son los objetivos, el problema es preparar las presentaciones, todos los proyectos. Claro. Qué bagaje. Sí. Pero finaliza, sí. ¿Mensajito? Diga. Cata, dice, me fue bien durante este año, hasta ahora ningún objetivo, pero seguro me llevo alguno de inglés. Martí, siempre te vamos a extrañar, igual a tus moncuchuelos. Saludos a Maite, Carla, Ari y al señor Pelo. Maite. Saludos. Al señor Tuba. Maite. No, Maite. Maicenita. Para los allegados. Es como si al Emilio le decimos. Emiliano. Emiliano. Hola, Emiliano. ¿Cómo estás, Emiliano? Bueno, vamos a. Sentado. Yo quiero saber algo antes de poner algo de música. Quiero saber si va a haber música en vivo. Si esa Tuba es capaz de no solamente hablar, sino decir. Sonar. Claro. Una música. Secuencia melódica, aunque sea. Y tenemos. ¿Tenés esa capacidad? ¿Tuba? ¿Qué? Se quedó en silencio. La Tuba se quedó en silencio. ¿Va a tocar alguna Tuba canción? Sí. ¿Va a estar, acompañado? Para... ¿Solo? ¿Al final va a estar ser acompañado o solo? En teoría. Ah, en teoría sí. Echen a la Tuba. En teoría acompañado. Sí, bueno, les prometemos un solo de Tuba. Es cierto, y alguien se está haciendo el vivo. No, ¿qué? ¿Por qué el vivo? Tenemos unos invitados. A mí esta me obligaron a traer la guitarra, yo la traje. Yo también, a mí me obligaron a traer la Tuba, ¿no? De aquí que la Tuba. ¿Revelaste quién era el señor que estaba atrás de la Tuba? No, ha dicho su nombre. Exacto. Claro, nadie sabe quién es. Bueno, pero sí va a haber una música hecha con la Tuba y va a haber probablemente algo con la guitarra que tampoco está confirmado, pero tal vez sea del amigo. Y tenemos a cantante como a la Arix y a la Maite. ¿Algo? No, que Maite ni que Maite, ya no. Bueno, cierto, ¿cómo? Acordate que es Maite. Bueno, vamos a escuchar algo de música y luego volvemos con más Entrar al Aire. Thank you. la canjeé por un clarete. Ni honorario, ni voluntario, soy un sicario y cobro salario. Y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad. No es gratis mi salud, ni gratis será. Estamos en esta... Acomódense. Tenemos un problema con la tuba que suena mucho más fuerte que cualquiera de nuestras voces, me parece. Sí, que pena, no voy a poder tocar porque ya no tenía micrófono. No, no, pero mira, está el operador, para atrás, entonces. El operador, claro, el operador con muchísimo tino, Luis Bonatti, que siempre le mandamos un saludo de paso porque nos ha hecho el aguante todo el año, nos dice que... Que te vayas para atrás, así que chao, andate, sí. Bueno, todavía queda para que todo quede así. Bueno, pero. Mira, yo soy todavía. Pero todavía puedes probar desde ahí. Probar, tocar algunas notas desde ahí. Ari, tararé algo. Desde ese lugar. Se escucha perfecto. El cine llegó también acá a la radio. Impresionante lo que es. Bueno, la promesa es, ¿qué canción? Yesterday. Yesterday. ¿La quieren hacer ya o la quieren dejar para más para el final? No, ya. ¡Hola! No se animan. ¡Ah, se ni nada. Bueno, no se animan. Voy a tocar y se escucharon. Bueno, la promesa es una canción de los Beatles que se llama Yesterday, que supuestamente fue firmada por Lennon y McCartney, pero dicen que es de McCartney. Música, o eso dice él, por lo menos. Yo digo que la prometamos para después de la pausa, como mucho. ¿Parece? Sí, a mí me parece que sí, puede ser esa la promesa, bien política. Bueno, antes estamos preguntándonos cómo te fue en el año, porque estamos terminando este año de Central al Aire. Las podés contestar a las siguientes vías de comunicación. ¿Quién quiere contarnos cuáles son las vías de comunicación y cuál es la consigna del día de hoy? Los teléfonos de la radio, 423-4704 o 423-4702. Los mensajes de texto o WhatsApp al 264-41-62024. El email centralalaire@gmail.com. Facebook Central al Aire, Twitter @centralalaire. Bueno, y la consigna del día es... ¿Cómo te fue en el año? ¿Cómo te fue en el año? ¿Un balance o algo? Para contarnos cómo te fue en el año, sobre todo escolar. Los chicos están medio bajón porque por la semana de los objetivos y las recuperaciones, etcétera, pero ya va a pasar, siempre va a pasar. Bueno, vamos a un pequeñísimo corte y después sí tenemos la promesa. La promesa la tenemos. Sí, promesa. Pero sí, yo creo que van a poder, aunque sea, regálenos la primera parte de la canción. Pero la primera parte es que estamos en campaña. Claro, estamos en campaña. Después, cuando los voten, hacen toda la canción completa. Es el demo. No, pero yo creo que lo van a poder conseguir. Bueno, vamos a una mini pausa. Mini. Y después volvemos con más Central al Aire y la promesa, y espero, la promesa cumplida. De Yesterday de los Beatles en tuba y voz, una cosa rarísima. Y guitarra. Muy raro. Y bueno, y guitarra si quieren la hacemos también. Sí, sí, porfa. Sí. Bueno, ahí nos vemos. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in you.

Bueno, la tuba está muy loca, está descontrolada la tuba. Sí, la hemos tenido que sacar de la mesa directamente porque ya está hablando sola. La hemos tenido que encadenar, de hecho. Sí, la estamos rechazando nosotros. Cállese tuba. Como cuando llevan a un perro al fondo, así como. Sí. Vale, a la escucha. Tuba, a la escucha. Vamos a parar el aire porque tenemos una sorpresa. Vamos a tratar de que sean dos sorpresas musicales. Ahí está. Ay. Ahí está. Sí. Como cuando está prendido el coso que saca el olor a aceite en la cocina. El extractor. Bueno, vamos a tratar de hacer dos sorpresas musicales antes de que termine el año y antes de que termine el programa. Tres sorpresas musicales. ¿Cuáles son las tres? ¿Vos la a cantar? El Fabri va a cantar. No. Espineta y el Fabri. Vamos a tratar de hacer primero una canción de Espineta. ¿Qué pasó? Se cayó. Hay un golpe en el piso, chico. Bueno, una canción de Luis Alberto Espineta. Y, pero por la versión de no sé de quién, no de Cerati o de quién, era, de nosotros. Sí, de Cerati, de Spinetta, y, de nosotros. Bueno, la canción se llama Baja, ni una canción de Pecado Rabioso y espero que les guste. Señora Tuba. Le gustó la señora Tuba, tuvimos una aprobación de un instrumento, así que estamos orgullosos de nosotros mismos. Ahí está la versión de Cerati haciéndola bien. No, pero salió bastante bien. No tuvimos casi ensayo, salvo dos minutos antes de que la canción sucediera en el aire. Un intento. Bueno, antes del super cierre final de Yesterday. Super cierre no. Sí, super mega cierre. Nos falta, pero nos falta. Mauricio. Sí. Dale. Bueno, puede pasar. No, pero todavía falta la parte del otaku que nadie sabe cómo se escribe, así que. Pero podemos saltar esa parte. Yo vi. Así que vamos a tratar de hacer la última Frikilugna. De 2015. Así que I love feels. Sí, tiene que hacerlo bien y hacerlo importante para todos nosotros. Van a hablar acerca del otaku. Y ahí está sonando por última vez también La cortina de quién era, de Mario Bros. Era de Mario Bros. Sí. Mario Bros. Bueno, no puedo. Escuchá. Impresionante. Buena fábrica. Perdí a vida. Buena fábrica. Es lo que puede hacer. Disculpen. Bueno, sí, van a hablar del otaku. Dígame cómo se dice. Otaku Yobi. Otaku ¿cómo Yobi? Se escribe? Sería el día del otaku, por así decirlo. Y es un evento que se hace en San Juan todos los años, cerca de octubre, o sea, entre octubre y noviembre. Uh-huh. Bueno, y bueno, como que al principio empezó siendo muy de otakus y gente que era amiga de otakus, por así decirlo. No, pero ahora es re grande y tiene cosas de videojuegos, sí, de series, de animes. De películas. Sí, de películas, de todo, pero de hasta todo. Tenía un café made. No, va gente, sí, que nada que ir con... Sí, sí. Es que, sí, además el ambiente es bueno porque no es como que te miran mal por no ir vestido de algo o por ir vestido de algo. Entonces vas vos y sos vos y no sé, y gastás plata en muchas cosas. Está muy como caro, por ejemplo, hay distintos stands de distintos... lugares como por ejemplo Chu Zombies en San Juan. Sí, Chu. Chu. O Dos Zombies. Claro. Donde venden, por así decirlo, pósters, pins, colgantes o cosas así de. Remeras. No, remeras. Bueno, en el local venden también camperas con imágenes, qué sé yo. Claro. Con símbolos o imágenes de algún anime o de algún videojuego. Ay, o de algo. Claro, de algo popular en sí. Y bueno, ¿y qué pudieron hacer en el evento? ¿Qué vieron? ¿Qué fue lo mejor, lo peor? Carla y yo participamos en el concurso de dibujo y no sé, muy piola estuvo. Pero no me gustó la consigna, fue como, no, tengo que dibujar un cronopio. ¿Eso tenía que dibujar? Sí, un cronopio. ¿Y qué dibujaron? Un cronopio. Un cronopio. No sé cómo, pero dibujé un cronopio. Un perro. ¿Quién ganó? Fue muy gracioso porque a todo esto, había un chabón que cuando fui así, me dice, vos sos la que ganó el año pasado, ¿no? Le digo, sí, y era como, bueno, ¿cómo se acuerda de mí? Bueno, ese mismo chabón fue el que ganó el primer lugar y era como, ¡oh, re piola! Se andan pasando el cetro, así. Sí, bueno, ¿y qué otra cosa les pareció buena o mala? A mí me gustó bastante, el único problema es que estaba un poco encerrado, así que... Sí, no había lugar donde sentarse, así que sí, era un poco... al menos esta vez no hizo tanto año como el año... Tanto año como el calor pasado. No hizo tanto calor como el año pasado, porque el año pasado había la misma cantidad de gente, solo que hacía un calor tremendo y era como ir por todas partes y ver remeras sudadas alrededor tuyo. Era como que pasabas entre la gente así resbalando. Sí. Sí. Bueno, ¿y qué fue lo mejor que vieron? Hubo un concierto, por así decirlo, de unos tambores japoneses, ahora no me acuerdo el nombre, que estuvo bastante bueno. Después hubo un concierto de distintos grupos de K-pop argentinos, que también estuvo bueno. Qué? K-pop. K-pop. Pop coreano. Eso, muy bien dicho. Hubo un concurso de cosplay. Uh-huh. Que cosplay, por si no saben, es ir vestido de algún personaje o de anime o de un juego o de una película. Uh-huh. Estaban muy buenos los cosplays. Sí, había algunos que estaban muy buenos. Sí, demasiado. Sí. ¿Y qué se ganan o qué les dan? Y depende. Efectivo, money. Mucha plata. ¿Cuánto? ¿Pero ustedes fueron vestidos de un personaje? No. Yo cosplayé de mí mismo. Eso iba a decir. Eso. Yo hice cosplay de señor pelo. Ay, sí. Pero bueno, ¿y había cosplay? Sí, bastante. Había un cosplay de Hatsune Miku, que es un Volcaroid, que es como si fuera un... Bueno, ahora se puede explicar qué es un Volcaroid, por favor. Sí, bueno. ¿El guasón? ¿No había uno del guasón? Sí. Es amigo de la Fauci. Y fue un Ultron. Sí, uno... No, muy grosso. Sí. Había dos... Fue la presentación del Ultron, hasta se le movió un ojo y en una parte, cuando está haciendo la presentación con la máscara de Iron Man en sus manos, como que le saltó como papelitos, no sé qué eso, papel picado eso. Sí, había después de cosplays de LOLs, había uno de Jinx, otro de Varus y no sé, había un cosplay de Ash, estaba muy bueno. Y habían Teemos everywhere. Ay, sí, los Teemos estaban por todos lados. ¿Y quién ganó? No sé quién ganó. Cuando ustedes creen que hay una palabra. Ah, y el Jack Sparrow. Oh, ese sí, estaba genial. Jack Sparrow. Había dos, Jack Sparrow. Pero había uno que era perfecto, así era sí, muy jollito. Bueno, pero no sé. Bueno, ¿y qué era Teemos? Teemos es un personaje de LOL que es re molesto, así es como que va y te planta una bomba y no la puedes ver, entonces explotas al carajo. Pero todo el evento era con gente de San Juan, digamos, no venía. Sí, no, había gente alguno de Mendoza, que Mendoza. Encargan las entradas y después se las dan, qué sé yo. Había de Mendoza, de Córdoba y, por ejemplo, la banda de tambores era Buenos Aires. Uh-huh. Y había unas cantantes de K-pop, Rosalinas. Y los otakus se hacen siempre en distintos lugares, digamos, no es que se hizo en San Juan. Siempre se hace en la Sala del Sol, creo. O sea, no nos lleva un par de años, no sé exactamente cuántos, no, que no se hacen en San Juan siempre, sino en otros lugares también. En realidad el otaku yobi es de San Juan, pero en otras provincias, en otros países también... Es lo mismo con otro nombre. Claro, sí, o sea, es la misma temática. Por ejemplo, en Córdoba está la CAF, que es un universo obviamente mucho más grande, uh-huh, que por traen actores de doblaje y cosas así. Igual que en Mendotaku. Sí, claro. Bueno, buenísimo. Estuvieron en el... ¿Dónde fue al final? ¿En la Sala del Sol? En la Sala del Sol. Bien, bueno. Queda una sola información de los friquilumnos, niños friquilumnos. Ahí en la peli de Miyazaki. Miyazaki. El ciclo de cine. ¿Si la pueden contar? Bueno, a partir del 24 de octubre, todos los sábados a las 8 de la tarde, por así decirlo, ¿no? No sé, ya no se oculta el sol tan temprano, así que... Bien. En Paka Paka se va a estrenar por primera vez en la televisión argentina un ciclo dedicado a Hayao Miyazaki, un maestro, por así decirlo, de la animación japonesa. Por así decirlo, no, un maestro. Pero con mayúscula. Sí, o M mayúscula. De maestro, ¿no? No otra cosa. Bueno, ya, dale. Oscar honorífico en 2015. Oscar, perdón, es que me confundo. Oscar honorífico en 2015, guionista, director y productor. Miyazaki es el gran maestro del cine, de animación, con una inagotable y prodigiosa imaginación y un abordaje del cine a través de sus temas predilectos. El poder de los sueños, los mundos paralelos habitados por figuras increíbles, las constantes apelaciones al pacifismo y al cuidado de la naturaleza. Se verán en este ciclo 7 de las 11 largometrajes que realizó a lo largo de su vida, de los cuales solo 3 se vieron en Argentina. Bueno, genial. Para aquellos que no conocen a Miyazaki, se pueden acercar a través de él en esta serie de documentales y ver sus películas. Algunas están disponibles en internet y también, por suerte, se están pasando mucho en la tele. Así que tengan la posibilidad de verlas. ¿Ustedes se acuerdan? Tengo una super noticia. Sí. Sí. Vas a cantar. No, tengo. Sí. Queda tiempo solamente para los saludos y para. Mentira. No. Espera. Sí. 5 y 5. Acá tenemos una chica, la Meli, que responde la consigna. Dice: ¿qué dice? Hola, ¿se puede decir que me fue más o menos bien? Saludos. Y a ponerse las pilas con los objetivos. Y para las vacaciones, pasar la mayoría del tiempo con mis amigos. Mentira. Bueno, sí. Dale, Fabri, dale. Hay que tocarla. Mira, claro. Canta vos y cierran los chicos. Claro. Sí, pero si sí. Yo voy a cerrar con ellos. No, bueno. Dale. Para. Neonel, sí. Dale. Un último mensajito que también dijeron, nos contestó nuestra admiradora secreta. Dice, desde el punto de vista de materias, un asco, pero con mis amigos genial como siempre. Me voy a pasar las vacaciones durmiendo. Un asco, no sé si tanto con el nivel del señor Tuba, ¿no? El señor Tuba. Conozco gente peor. Bueno, antes de terminar, ¿quieren mandar saludos cada uno a quien quiera? Bueno, a mis viejos. Sí, a mi vieja, a mi viejo, Rosana, Aníbal. ¿Y quién más? A mi mamá. Un saludo a la Emi. Que los quiero mucho. Y a mi hermanito. Y a la Katy, que siempre nos escucha. Sí, a Katy. Bueno, ahí debería empezar a decir a Nico, a Ulises, a Nani, a Vale, a Fede. ¿A quién más? A la Meli. ¿Cómo se llama la chica? ¿Cómo se llama la chica X que nos escribía siempre? Y a Carlos. Melina. Melina. No. Sí, la chica X es Melina. Y por Dios, la que... ¡Qué revelación! Confident y todo eso es Emilia Burgos, que es nuestra admiradora secreta. Yo le quiero mandar saludos. Bueno, canta el Fabri. Porque si no, no hay tiempo. Bueno, antes que se vaya. Antes que se vaya, tenemos que hacer una canción. Tengo que hacer una canción con la señora cantando. Vamos, vaya al fondo. Bueno, vamos a intentar hacer una canción sin... Corte. Creo que cero de ensayo, que es una canción de los Beatles, se llama Yesterday. Vamos a tratar de, no sé ni quién va a empezar, pero vamos a hacerlo y vamos a seguir. Si sobra tiempo, buscamos. Bueno, la canción se llama Yesterday y ojalá que salga, y si no sale, la disfrutan igual. Sí, de una. No, pero... All my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to